9 se une al festejo. Lo que escuchas es Ibero 90.9 XHUIA. Frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Menos rating. Más radio. Radio, más radio, más radio, más radio. Oh, the ducks are swimming in the water. Falder, alder, alder. Falder, alder, alder. Oh, the ducks are swimming in the water. Falder, alder, alder. Falder, alder, alder. wanna be my friend. You want us to get along. Please do not expect me to wrap it up and keep it there. The observation I'm doing could easily be understood. A cynical demeanor, but one of us misread. What do you know? It happened again. Friend is not a means. You lost to get somewhere. Somehow didn't notice. Friendship is an end. What do you know? It happened again.

Plural. Más plural. Menos censura. Más libertad de expresión. Ibero 90.9. Menos relleno. rating. Más radio. Este 23 de abril, ven a celebrar al libro y a la lectura en la UNAM. Fiesta del Libro y la Rosa 2014. Exhibición de libros, subastas, libros libres, presentaciones y un rico programa de actividades artísticas. Con motivo del Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. En el Centro Cultural Universitario y otras sedes de la UNAM. Toda la información en www.cultura.unam.mx/fiesta2014. Entrada libre. Arráncate con la serenata. Va. Princesa, mis amores, es doña Gaby, es mi querer. Princesa, mis amores. Ya vámonos, no va a salir. Si te cambias de casa, avísale a tus conocidos, pero sobre todo al IFE, para que mantengas tu credencial para votar actualizada. Acude a cualquier módulo o haz una cita en ife.org.mx o IFETEL. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Abril en el Plaza Condesa. Martes 15. Slave Bells. Alexis Krauss y Derek Edward llegan desde Brooklyn con su noise pop. Miércoles 23. Matt and Kim. Matt Johnson y Kim Schifino vienen a presumir lo mejor de su último disco, Lightning. Y por último, un adelanto de lo que viene en mayo. Martes 13. Edward. Voz y guitarra virtuosa en solitario. Abril y una probadita de mayo en el Plaza Condesa. Ibero 90.9. Recomienda. Las noticias que escuchas. Menos manipulación. Más análisis. Menos chayo. Más reportajes. Menos discursos. Más voces. Menos diputados. Más plural. Más plural. Menos censura. Más libertad de expresión. Ibero 90.9. Menos rating. Más radio. With the exchange, I take my meals here, I sleep in the base. Got Ibero 90.9. Menos rating, más radio.